Hola, sean bienvenidos todos ustedes a este blog, por medio del cual te informaremos sobre el impacto de la educación sexual. El siguiente espacio fue creado a partir de un proyecto escolar, a cargo de los alumnos de psicopedagogía de sexto grado de la Universidad del Golfo, con el fin de proporcionar información relevante sobre la importancia de la sexualidad humana y su carácter multidimensional, donde estableceremos el papel tan relevante que juega la sexualidad en la formación integral del individuo. Discutir sobre sexo hoy en día parece ser lo más normal del mundo. Sin embargo, a pesar de su amplia apertura social, se sigue contando con una gran ignorancia sobre el tema. ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual es el proceso activo que potencializa al individuo para el encuentro libre, pleno y responsable con el otro sexo, al igual que con su propia sexualidad, en correspondencia con su necesidad y su contexto. Desde esta forma, la sexualidad y sus dimensiones se encuentran constituidas por la familia, la cual debería informar. Esta estará formada por padres y hermanos, los amigos, quienes te orillan a experimentar. Como punto relevante, se encuentra la sociedad, quien se encarga de etiquetarte, y por último, la religión, la cual te juzga sin justificación alguna. La formación sexual es un proceso de permanente aprendizaje para la vida, unido al crecimiento y desarrollo del ser humano, lo cual implica más que el adquirir conocimientos de la biología y sus elementos presentados en el proceso reproductivo de la especie. Esto consiste en un constante aprendizaje para saber vivir en sociedad, para el desarrollo socioafectivo, social, cultural, valórico y espiritual de hombres y mujeres. Te invito a seguir al pendiente de mis próximas publicaciones, en las cuales se hablarán sobre temas que espero y sean de tu interés, como lo serán mitos y falacias sexuales, entre otros, donde se llevarán a cabo diversas dinámicas para que juntos aprendamos a vivir un mundo con sexualidad. Esto ha llegado a su fin. Me despido esperando que tú, mi amigo virtual, hayas aclarado tus dudas por medio de la información aquí presentada. Yo soy Zuleima del Ángel. Nos vemos a la próxima.